Bueno, buenas noches. Agradezco la invitación a los compañeros, a las compañeras y a ustedes estar acá en un día tan, tan poco propicio, ¿no? Yo vengo de Bahía Blanca, soy secretario general de la CTA y secretario adjunto del SUTEBA. Pensaba mientras los escuchaba a Enzo, qué bueno que alguien nos refresque estas cosas, ¿no? Para quienes somos docentes, conocer la historia, recordar esta historia y recordar que la cetera fue lo que cuenta Enzo, la cetera en sus orígenes fue lo que cuenta Enzo, una declaración de principios que seguramente sí, yo la veía ahí, digo, qué bueno acordarse de estos principios y. En el sentido de este. No, Yo digo hoy, la cetera de hoy, la conducción, no tiene nada que ver con los principios de aquella cetera, con los principios de la acción de aquella cetera. bueno, eso iba a decir. Yo iba a arrancar por ahí, diciendo esto que el compañero relata de trabajadores de la educación asumiéndose como trabajadores, que el primer concepto, ¿no? Desterrar aquella cuestión del apostolado y todo esto y asumirse como trabajadores, como parte de una clase, y que como parte de una clase que en medio de profundas conmociones sociales está buscando un cambio político, histórico, y apuntando a ese horizonte que el compañero decía que era el socialismo. Y que un sindicato inserto en la clase desde ese lugar, un sindicato de docentes, no podía hacer otra cosa que acompañar ese proceso y ser parte de ese proceso. Claro, la CETERA, esos sindicatos docentes pagan esta osadía y este desafío con muertos, con desaparecidos, con exiliados, con presos. Digamos, lo que dice el compañero del golpe de las 3A también tiene su cuota de sangre entre compañeros trabajadores de la educación. Y digo, mientras lo escuchaba a Enzo, qué contraste, ¿no? Con esto que decía Enzo, qué contraste con esta dirección claudicante, arrastrada, que encabeza ahora Estela Maldonado, antes Hugo Yasky, una conducción que en los últimos años la vemos más frecuentemente aplaudiendo las iniciativas del gobierno en la Casa Rosada que poniéndose a la cabeza de los reclamos de la mayoría de los docentes. Qué contraste tan grande, cómo han tirado al tacho, a la basura, toda esta historia tan rica para acomodarse e integrarse a una estructura de poder. Yo con eso sí tengo una cuestión en cuanto a la caracterización de esa burocracia reformista. Para mí, de mi punto de vista, es eso, una burocracia reformista, la de la CETERA y la del SUTEBA. En el sentido de que esto que ahora produce estaba en las concepciones del sindicalismo que ellos tenían desde hace mucho tiempo. No es que es nuevo. Siempre pensaron que la función del sindicato era ser parte, una pata integrante, una pata reconocida por el poder, pero integrada al poder, que en todo caso le discute algunas reivindicaciones menores, pero que no cuestiona las cuestiones de fondo de la injusticia y la desigualdad social. No es que esto es nuevo. Esto, si uno lee los viejos documentos de la Celeste, de la Lista Celeste, están contenidas esas ideas. Y es que ahora este gobierno les doy la oportunidad de ponerlas en la práctica, de llevarlas a la práctica, pero no es que aparecieron ahora, venían desde muy atrás. Digo porque también forma parte de nuestra experiencia confrontar con esas opiniones. En mi caso, en el sindicato docente, por lo menos creo haber desde la huelga del 88, la Marcha Blanca con el gobierno de Alfonsín, desde ese momento confrontábamos con ese derrotero que veíamos en ciernes en las posiciones que en aquel momento tenía Garcetti y Mari Sánchez encaramados en la conducción de la CETERA. Y fue en ese camino de confrontar, un camino no fácil, porque además la Lista Celeste se presentaba siempre con un discurso progresista o barnizado incluso barnizado de contenidos revolucionarios o cuestionadores o críticos, digamos, no era fácil confrontar con eso, mucho más además, nada fácil en pueblos de la provincia, en un lugar como Bahía Blanca, donde un sindicato que hablaba del terrorismo de Estado, de los desaparecidos, de la represión, aparecía incluso como un aparece como un sindicato de izquierda, ¿no? En general, en la provincia se escucha el discurso de los partidos tradicionales, el PJ y el UCR, que de los desaparecidos, de la represión sobre la clase trabajadora, no hablan. Y la Celeste hablaba. Entonces, fue en ese campo en que nosotros batallamos durante muchos años, del 88 al 2003, en que ganamos la conducción del SUTEBA. El 2003. No es casualidad esa fecha. En realidad, llegamos a la conducción del SUTEBA de la mano de un proceso de movilizaciones populares, con el centro en la cuestión educativa, pero no solo movilizaciones ni por el salario ni por la educación, sino mucho más extensas socialmente, que se dieron en todo el país y en Bahía en el 2001. ¿No? Y en Bahía con una fuerza muy particular. Bahía es una ciudad con todas las estructuras represivas presentes, Gendarmería, Quinto Cuerpo de Ejército, la Marina, y con un único diario que sigue siendo el único diario de una ideología fascista, y no exagero nada, alguno quizá conozca la historia de la nueva provincia, pero el único diario es y sigue siendo un diario de ideología fascista, y con un peso muy grande de las ideas conservadoras, de las ideas más conservadoras en el medio social. Y sin embargo, en ese 2001 hay un, como en todo el país, hay un, en el marco de la huelga provincial en educación, dos movilizaciones extraordinarias, entre 12 y 15 mil personas, con las características de que es una huelga en la cual en esas dos grandes movilizaciones marchan juntos, del brazo, por la calle, los docentes de sus escuelas en los barrios, con los estudiantes, con padres y madres de los chicos que van a la escuela. Esa característica de un movimiento popular, más que une la cuestión reivindicativa económica con una cuestión más, de más amplitud. En ese marco, nosotros tenemos la fuerza y la determinación de que cuando ese proceso va terminando, no se extinga, y conformamos una agrupación. Ya teníamos una agrupación, pero la agrupación que se conforma es mucho más amplia y mucho más grande, que dos años después, en elecciones, le gana la conducción del sindicato a la lista Celeste. Y la hemos mantenido consecutivamente en las sucesivas elecciones. También fue eso el pie para ganar por elecciones contra la lista verde, digamos, contra la conducción de ATE, la regional de la CTA, y también hemos ganado ya dos veces la regional. Para tratar de hacerlo corto, porque justo este año nosotros cumplimos 10 al frente de la conducción del SUTEBA, o sea, 2003-2013. Los números redondos a veces estimulan, ¿no?, hacer balances. ¿Qué hicimos en estos 10 años? Además de ganar elecciones, porque ganar elecciones puede ser, es un dato importante, pero no debería ser el único, ¿no? Porque uno puede ganar elecciones de muchas maneras. Y me parece que grafica mucho, y en el periódico que ofrecía la compañera tratamos de exponer eso, lo que ha pasado en Bahía en marzo. En este marzo pasado, en el marco de las huelgas contra el ajuste, ¿no? De la huelga contra el ajuste, todo lo que decía Norberto, que se traduce con mucha fuerza en la provincia de Buenos Aires, porque el ajuste no es solo sobre el salario de los docentes, en cualquier plano de la educación está presente el ajuste, en transportes para los chicos de las escuelas rurales que no hay, en Bahía, por ejemplo, en este momento están suspendidas, 100 chicos sin clase porque los transportistas decidieron que como no les pagan no los llevan más, en los comedores, en la infraestructura de las escuelas en franca estado de desastre, digamos, ese marco general de ajuste económico que genera el conflicto y que genera la huelga. Pero la característica de lo que ha pasado en marzo en Bahía son varias. Primero, una huelga que arranca con un componente central de reivindicación económica por el salario se transforma en un mes en un movimiento que tenemos que caracterizarlo así, es lo que hacemos en el periódico, en un movimiento en defensa de la escuela pública y de la salud. Las dos cosas de la mano. Para eso contamos con que el sindicato médico se comprometió mucho. El hospital provincial con sus médicos y parte de sus enfermeros se comprometieron mucho. Entonces, aparece nuestra huelga socialmente legitimada, y esa legitimación después se vio en la calle, socialmente legitimada, porque gran parte de la comunidad percibió que lo que estábamos defendiendo eran derechos sociales tan básicos, tan genuinos, que afectan al conjunto de los vecinos de la ciudad, no solamente una cuestión de laburantes en educación y salud. La principal cuestión para nosotros, la base, es que todas las determinaciones se tomaron en asambleas y que conseguimos que las asambleas fueran conjuntas entre los sindicatos docentes. O sea, tuvimos 10 asambleas, de las cuales 7 fueron asambleas conjuntas entre el SUTEBA, la Federación de Educadores Bonaerenses, AMET, en algunos casos también con ATE y en varios casos también con la Asociación de Profesionales Médicos. De manera que las características asamblearias del movimiento, con asambleas, la más pequeña debe haber tenido 400 y la más grande alcanzó a 1.800 trabajadores. Digamos, son acciones masivas. Eso era nuestro principio en el 2003, democracia de base y unidad, y el otro principio que decíamos era unidad de los trabajadores, unidades de la base y unidad de los trabajadores. Bueno, lo pudimos plasmar así claramente 10 años después. No es que no hemos hecho acciones durante estos 10 años, pero el proceso en sí casi que nos permite decir, bueno, esto que pasó en marzo es lo que nosotros creemos que tiene que hacer un sindicato. La otra característica, miren, esto es, este es interesante, porque nosotros decíamos, esta huelga, y sentíamos, porque lo sentíamos en la calle, está muy legitimada. Rara vez pasa que una manifestación es aplaudida de las veredas. Que los vecinos que pasan por la vereda aplaudan, o uno que sale de la oficina y se para a aplaudir, muchachos, no aflojen, sigan, no tienen... Y propusimos en los primeros 10 días de conflicto una asamblea, propusimos que se hicieran asambleas en las escuelas con los padres, que los docentes fuéramos a la escuela, hiciéramos asambleas llamando a la comunidad, a explicarle, mire, estamos por esto. Curiosamente, la asamblea, tenemos esa primera asamblea con unos 600 docentes, una militante de un partido de izquierda, mociona que no hay que hacer asambleas en las escuelas, que la gente no quiere ir a las escuelas, que eso atomiza el movimiento, bueno, hace toda una cosa en contra, y gana esa moción, por 400 como haciendo, o sea, la moción de no hacer asambleas en las escuelas. La propuesta de la compañera era hacer una asamblea al día siguiente, una clase pública, dice ella, en el centro de la ciudad, que es lo que gana. Hacemos la clase pública, somos 1.500 más o menos en el centro de la ciudad, pero todos docentes. O sea, el objetivo de dirigirnos hacia el conjunto, bueno, la lectura que nosotros hacemos que eso es corporativismo, más allá de que una militante de izquierda sea la que propone, hace la moción, ¿no? Que esa era la idea corporativa, de que yo me encierro en mi reclamo y no voy hacia el conjunto de la comunidad. Bueno, conseguimos 2 semanas después, 1 semana y media después, en otra asamblea, que se apruebe la moción de ir a hacer asambleas en las escuelas. En 5 días se hacen 60 asambleas. Todos los docentes que venían de las asambleas de sus escuelas venían fortalecidos porque lo que habían encontrado era esto que yo decía, legitimación, apoyo, cómo no van a hacer esto, el reclamo, si miren cómo está la escuela, digamos, estas cosas tan básicas pero tan profundas, en el sentido de, bueno, tenemos que hacer algo, no nos podemos quedar cruzados de brazos. La situación fue extremadamente compleja para nosotros, porque en nuestro caso, como dirigentes sindicales, tenemos la referencia de qué es lo que está pasando en el resto de la provincia. Me contaban vi alguna vez que por Luján pasó algo también bastante masivo, pero nosotros, yo tenía la referencia del Gran Buenos Aires, de las seccionales del SUTEBA, y no pasaba nada parecido. Y un movimiento que sube tanto en un lugar apartado de la provincia, además de que geográficamente, se encuentra frente a un dilema cuando su accionar, que es reclamar al Estado provincial, sabe que no va a ser escuchado si lo que consigue es solo reclamar desde un lugar, por mucha fuerza que tengamos. Y realmente tuvimos mucha fuerza, tuvimos una primera manifestación, un abrazo al hospital junto con los médicos. Nosotros convocamos una escuela cercana donde había grandes problemas de infraestructura. Nos quedamos sorprendidos cuando vimos 1.500 docentes en esa escuela dispuestos a marchar al hospital. Los médicos estaban con los ojos así de ver una manifestación así en abrazo al hospital con semejante cantidad de gente. Y de allí pasamos a sucesivas marchas y una marcha de los guardapolvos que ya tomó un carácter regional con 8.000 personas y luego una marcha de las antorchas con padres, con estudiantes y demás con unas 5.000 personas. Digamos, fueron acciones de masas, acciones masivas. Pero acciones masivas en un cuadro en cual la situación provincial no, digamos, no era el 2001 donde lo que hacíamos se reflejaba en que toda la provincia estaba revuelta, sino una situación en la cual, si bien el Frente Gremial hacía huelgas, esas huelgas, bueno, 48, 24, qué sé yo, pero no se traducían en grandes acciones de masa. Yo estuve acá en una manifestación en la casa de la provincia en Capital y habría unas 3.500 personas, no más que eso, 4.000. Creo que vos estabas ese día. No era un número extraordinario. De manera de que, bueno, nos plantea ese tipo de acciones, nos plantean estos problemas, pero nosotros el balance que hacemos es haber conseguido, y además que esto se potencia en el tiempo y se prolonga en el tiempo, alcanzar un grado de unidad y un grado de conexión de la demanda reivindicativo económica con las demandas comunitarias como quizá no habíamos tenido nunca. Y creo que esto es un punto que debemos señalar y que contrasta tan fuertemente con las políticas de la conducción de Cetera, que aísla conflictos como el de Neuquén o el de Santa Cruz hace 2 años. Digamos, hay un contraste tan fuerte entre esta determinación de creer que la democracia de base es un instrumento que vale con políticas tan claudicantes como las que vemos desde ese lugar. En otro plano, y para no repetir lo que dice Norberto, pero nosotros en esta cuestión de cómo hay un descontento bastante extendido con las políticas de gobierno, cuando se traducen en este tipo de cosas, en precarización laboral, el descontento se extiende. Esa base que se movilizó en Bahía con hasta 8.000 docentes, no es que tiene predeterminado antes del movimiento el signo, el sesgo político que contiene el movimiento. Con esto quiero decir bien claro para hacer bien claro lo que voy a decir. Ese movimiento en Bahía tuvo un carácter extraordinariamente progresivo, de señalar con toda claridad, y estaba en todos los documentos y en todas las marchas, que las políticas de ajuste estaban condenando a la del derecho social y a la educación y a la salud, y que por lo tanto, como trabajadores y desde nuestro lugar de trabajadores, estamos enfrentando una política de ajuste. Ahora, esa base tan amplia que llega a movilizarse de esa manera, hay un espacio político en disputa. Una parte de esa base, una parte de docentes, también cree y elige manifestarse al lado de las cacerolas. No la mayoría, pero orienta su descontento por ese lado. Nosotros en las asambleas, los cuerpos delegados, haciendo el balance, tratamos de decir: lo que hicimos nosotros en marzo es lo contrario de ese signo político tan regresivo que tiene las cacerolas. Lo que hicimos nosotros en marzo es poner en el centro de la cuestión que, para resolver políticamente los problemas de la injusticia y la desigualdad, el primer paso es la unidad de los trabajadores, y la unidad de los trabajadores en torno a nuestras demandas concretas, específicas y ligadas a las demandas de la comunidad. Entonces, es un espacio político en disputa, estamos disputando políticamente el sesgo, la orientación que nuestro accionar tiene. Creo que esto que digo podría generalizarse hacia otras cuestiones, ¿no? Que no creo que sea solo en Bahía. Simplemente estoy hablando de, como dice aquello, pinta tu aldea, ¿no? Y bueno, pinto mi aldea y lo que pasó en mi aldea y trato de generalizar, pero como Norberto hizo una introducción, con muchos elementos, no quería ir. Lo último, las elecciones del SUTEBA y las de CETERA, porque este año hay dos elecciones. Nosotros en Bahía, bueno, vamos seguramente a reafirmar nuestra legitimidad en las elecciones, pero jugamos muy fuerte en este año en el sentido de ir hacia una lista unitaria de oposición, cosa que se ha conseguido con sus males y sus menos, con sus problemas, con los sectarismos, con las viejas disputas, pero hemos conseguido una lista unitaria de oposición. Quizá por todo esto que relato, no hubo discusiones en que en torno a que esa lista la encabezaba un compañero del SUTEBA Bahía Blanca, que es nuestro secretario general, Raúl López. Creo que eso es un paso positivo. Lamentablemente la campaña provincial no tiene la fuerza que debería tener, teniendo en cuenta que hay un grado de descontento bastante extendido con Baradel, con sus claudicaciones, y que ese descontento, si bien desde nuestro punto de vista no puede traducirse en ganarle el sindicato a Baradel el 22 de mayo, sí hacer una elección bastante más importante que las que hemos tenido como listas opositoras. Así que ahí nosotros hemos puesto mucha fuerza y vamos a poner mucha fuerza en la elección de CETERA, porque además creemos que hay buenas condiciones, muy buenas condiciones, no sé si para ganar la CETERA, pero sí para tener una presencia política nacional, disputarle políticamente en todos los distritos a la lista celeste y con conducciones asentadas en la democracia de base y legitimadas por las elecciones, como la de San José Rosario, como la de Ajmer, como las de Neuquén, como la de Santa Cruz, las nuestras, y además con listas opositoras bastante importantes en distritos que son la clave de la celeste, como son Córdoba, Mendoza y demás. Digamos, hay condiciones. Es nuestro desafío armar una poderosa lista opositora que se plante nacionalmente frente a la celeste y frente a las políticas del gobierno, porque la celeste son hoy las políticas del gobierno kirchnerista. De manera que sí creemos, y esto es parte de la construcción de la lista, que debe asentarse en una construcción lo más unitaria, tendría que ser una lista única, y vamos a hacer esfuerzos para que lo sea así, que represente genuinamente aquellas conducciones donde se ha ganado con claridad, y que además, en cuanto a la forma de conformar la lista, nos parece que las últimas de opositora han tenido un acierto, que es colocar allí a las provincias que habían disputado con mayor fuerza, y que como Santa Cruz y Neuquén, pero nos parece que hay que equilibrar una lista en la cual haya una fuerte presencia de los lugares en donde, que son la clave en número de la conducción de la celeste, como Anzafe, como SUTEBA, como Ajmer, los lugares donde hay enorme cantidad de docentes y la lista celeste hace su fuerza allí. De manera de que, bueno, preparamos estas dos peleas y ojalá nos permita avanzar en esta construcción. Muchas gracias.